Suma y sigue. Agreden a periodista de El Ciudadano. Durante estos días, los informativos de televisión han mostrado un policía norteamericano agrediendo a una anciana con una pistola de descargas eléctricas, y a partir de allí han evidenciado el abuso de poder en distintos lugares del planeta, en muchos lugares, menos en Chile. Recibimos la noticia de que Sebastián Larraín, codirector del periódico El Ciudadano, ha sido agredido y detenido por un oficial de la policía uniformada mientras cumplía labores profesionales. A estas alturas, se ha vuelto recurrente que el ejercicio del derecho a la información y a la libre expresión se vean conculcados por el arbitrio de personajes del aparato policial del gobierno progresista de la Concertación Democrática. Radios perseguidas, televisoras amedrentadas, reporteros maltratados por la fuerza pública, realities televisivos criminalizando a los sectores marginados, constituyen parte del escenario mediático en Chile. En buenas palabras, nada de lo que nos podamos sentir orgullosos y mucho que nos debe ocupar. Cada golpe, cada agresión, cada maltrato a los comunicadores populares y ciudadanos constituye la manifestación evidente del desprecio de las estructuras oficiales a la ciudadanía, concepto que frecuentemente usan como eslogan político. Nadie pide privilegios por andar con una cámara o una grabadora. Se exige respeto por las personas, más allá de su investidura, sea periodística, sea de representación o de actoría social. Respeto por los derechos humanos. No es mucho pedir. La necesidad crea el órgano, y esta conducta reiterada de abuso de poder nos pone en la dimensión de exigir la pronta instalación del Ombudsman o Defensoría de las Personas, promesa incumplida de los gobiernos concertacionistas. En el intertanto, las redes de la sociedad civil están desarrollando acciones de resguardo legal y jurídico a través de instancias nacionales e internacionales para que en el futuro inmediato nadie más esté sola o solo frente a la represión y persecución oficial.